En realidad, esto es un hallazgo que hicimos, que venimos haciendo durante todo el verano, pero que la semana pasada, bueno, pudimos corroborar ya a nivel enzimático la presencia de la toxina de la cianobacteria en el agua aerosolizada, en muestras de agua de aerosoles, digamos, del embudo de la colenovia del lago San Roque, del dique San Roque, en un afloramiento evidente, bueno, y que se ve a simple vista que está ingresando al embudo. Y en este caso lo que hice básicamente fue alertar a la autoridad máxima de salud de la provincia, que es el señor ministro de Salud de la provincia, para que, bueno, él pueda valorar este hallazgo y ver si, digamos, va a tomar alguna medida o no dentro de lo recomendado, teniendo en cuenta que la inhalación de cianobacterias y o de la toxina misma es una de las vías más peligrosas de ingreso al organismo. Por lo cual, bueno, queda informado el señor ministro a través del sistema de SIDI. Eso genera un número de expediente y, por supuesto, lo importante es que básicamente la cartera ministerial queda formalmente notificada. Y por otro lado, me preguntaba si he tenido la posibilidad de sentarme con algún funcionario provincial a hablar del tema. Básicamente, la única reunión con una cartera ministerial que pude tener fue con el Ministerio de Salud anterior. El ministro Fortuna, digamos, no estaba presente, pero estaban sus funcionarios. Y con el señor ministro de lo que hoy es el APRI, ¿no? La Administración Provincial de Recursos Hídricos, el ministro Fabián López, hace unos años atrás. Pero el resto de los funcionarios que, digamos, de los tomadores de decisión que he podido contactar, siempre han sido del ámbito legislativo, no ejecutivo. Así que, bueno, todavía la verdad que no hemos recibido una respuesta por parte de la provincia y bueno, y la situación del lago, de las cianobacterias y de esta nueva, digamos, este nuevo hallazgo relacionado a la toxina en agua aerosolizada por el embudo, tampoco ha sido todavía comunicado oficialmente ni por la cartera de salud de Villa Carlos Paz, ni por la cartera de salud de la provincia de Córdoba. Estamos a la espera de que eso suceda.